gente desde Alzada. Y Swift en el beat. Está tu peña. Yo te dedico este verso, ven dame un beso. Te pido unas salitas y unos dedos de queso. Quiero de eso, que tienes eso, que te confieso. Me pone tieso, bebé, bebé. Me encanta tu sonrisa y tu orgullo de mujer. Tengo suerte porque ya mero va a empezar a llover. Y si pongo las que hacen que se te enchine la piel, que te ponen a llorar, ay, ay, ay. Pues ya chingué, hoy sí la atiné. Un beso al cuello y siente placer. Ella me fascinó, yo le fasciné. Soy su príncipe, es mi nasty girl. Muero de sed, tendame el sudor de tu cuerpo. Lo que sé hacer para que se detenga el tiempo. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces, yeah. En mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces, yeah, yeah, yeah. Lunes de cueva, no quieres pararte. Martes de jale, música y arte. Miércoles procuro bonito hablarte. Jueves de invitarte, viernes de ahorcarte. El sábado me la paso contigo en la mañana. Desnuda con solo una playera de Alzada. Desayunamos rico y ya de pasada. Te lo hago en la cama y te sientes amada. Bebé, lo sé, la pasamos tan bien. Más pasión sin presión hasta que se dé. Sé que te aloja la forma en que te hago el amor. Hay un temblor en tu cuerpo que te hace sudar. Empieza a llover, solo contigo, contigo quiero perder el control. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces, yeah, yeah. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces. Tú y yo en mi habitación, ven, hagamos las paces. Hagamos las paces.